Vivido en una de las cárceles más terribles del país, que es la de Nayarit. Allá estuvo también Estora Salgado, que deben haber ustedes escuchado de ella, que es una comandante de la policía comunitaria y estuvo allá. Y después de una huelga de hambre de un mes y tres días, la pasaron al reclusorio de Tepepan en el Distrito Federal para que se recuperara en un reclusorio que es hospital también. Este es el México en el que estamos viviendo. Nos importa mucho hacer algunas observaciones, algunas propuestas, sobre todo en el sentido de la unidad de la que mismo habla Marco y en el sentido, siguiendo lo que se dijo en la mesa anterior, que es muy importante, en primer lugar, que se tenga claro en el nivel teórico lo que está pasando en México y a nosotros nos tocará, esto pensamos nosotros, agregar qué hacer, cómo hacerle. Vamos a permitir, o sea, a sabiendas de la bronca con el agua, de la privatización de la tierra, de la privatización de todos los ejidos y lo que quieren hacer con los ejidos y las comunidades a partir de la reforma energética, a partir de lo que viene, compañero, no es cualquier cosa lo que viene. Lo del tratado este del Transpacífico, el acuerdo Transpacífico, va a ser, compañeras y compañeros, casi para ellos la puntilla para acabar con los derechos de la gente, de los mexicanos y entregar el país o terminar de entregarlo, porque no lo han podido hacer a pesar de las reformas energéticas, entregarlo al extranjero. ¿Y esto de qué depende? Depende de la unidad, pero recalco aquí, estamos viendo la fuerza que tiene el MABDER, la organización que ha alcanzado el MABDER es de la más importante, de la mayor importancia a nivel nacional. El MABDER sí ha logrado sostenerse, y eso no es fácil. Sostenerse, como decimos, el primer encuentro fue en 94, allá en La Parota. Estamos ahora, en 2015, en el 12º encuentro, y se sostuvo el MABDER en todo esto. Lo que nosotros creemos es que el MABDER tiene que tomar una visión mucho más amplia, salir del MABDER mismo, salir de la cuestión ambiental misma e integrarnos en las luchas que se están dando a nivel nacional en el país. Si no, vamos a perder, compañeras y compañeros. O nos unimos todos o van avanzando aquellos que están mucho más organizados y no vamos a poder después echarlos abajo. Ahorita están en crisis, una crisis del gobierno, una crisis del Estado, crisis en la que no habían estado antes a este nivel. Tienen una crisis de credibilidad que aquí si preguntan a quién prefieren, al Chapo, a Peña Nieto, dirán, prefiero al Chapo. A este nivel estamos en contra del Estado que ha estado buscando hasta la entrega del país al extranjero. Esto lo tenemos que tener claro. Para esto entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? En primer lugar, tomar en cuenta qué situación se vive en el país. El día 29, entiendo que es la semana que entra, va a empezar la cumbre climática en París. Va a haber el 28, del 28 al 12 de diciembre. El 29 va a haber una marcha mundial en contra del cambio climático y por la defensa de los pueblos, en todo el mundo. El MABDER tiene que estar aquí, en México, encabezando una parte que sea la que nos toca a nosotros. Si en otros lugares van a hacer esto, en México no ha habido quien integre esta gran fuerza que se necesita a nivel nacional, el MABDER tiene que tomar una iniciativa en torno a esto. O sea, ¿por qué? Porque en el mundo se está moviendo todo el mundo en una marcha mundial en contra del cambio climático y por la defensa de los pueblos. Esto va a ser el día 29. La otra es, el acuerdo transpacífico va a requerir y requiere, compañeros, de aquí a marzo, de grandes movilizaciones en toda Latinoamérica, porque esto va a tocar cuando menos a 12 países del Pacífico, y lo que quieren hacer es entregarlo. Entonces, tenemos que estar en eso. Pero además, en México hay dos movimientos fundamentales en este momento que también tenemos que tomarlo en cuenta, y aquí no se ha hablado de eso. Uno es Ayotzinapa y otro son los maestros de la CENTE. Si no nos fijamos en la situación en general, en quién está dando la respuesta y la gran respuesta que requiere este país para cambiar, hasta el gobierno se puede si hubiera una gran organización nacional. Si no nos fijamos en eso, compañeros, no vamos a poder avanzar, y ellos sí, y en algún momento lo que están esperando es darnos por partes o en general darnos golpes mortales. Ellos trataron de deshacer al CECOP por la detención de Marco y otros 12 compañeros, de los cuales nada más quedaba Marco, y al salir él nada más quedaba nuestra compañera María de la Cruz Dorantes, que ya salió, también por la fuerza del CECOP salió hace más de 3 semanas, pero había cumplido 1 año dentro de la cárcel. Esto tenemos que pensar, o hacemos una gran respuesta o nos van sí a atacar, y hasta que ellos ganen, y eso no los vamos a dejar. Aquí se dijo en algún momento, lo dijo Emilio, o sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ahora, allá en Olintla, nuestro discurso comenzó diciendo, en Olintla ya había cambiado el país, había cambiado por las reformas, contrarreformas estructurales. O sea, había cambiado el país porque ya no era igual al país que se tenía 1 año anterior, que venía de la Revolución Mexicana de 1910, Revolución Armada, por cierto. Y esa Revolución Armada y la consecuencia de esos y la Constitución la aplastaron estos imbéciles, que además son imbéciles y tontos, pero tienen la fuerza, estos que están en el gobierno. Y había cambiado el país cuando estuvimos en Olintla. Ahora lo que decimos es, Ayotzinapa cambió la coyuntura a nivel nacional. Ahora el gobierno sí está en gran medida a la defensiva, aunque esté atacando, está a la defensiva, porque por primera vez el gobierno mexicano se ve señalado como corrupto y como impune por parte de las organizaciones mundiales, como es Amnistía Internacional, como es la ONU misma, los organismos de la ONU, el organismo contra la tortura, y estos tontos lo que dicen es que aquí no hay tortura. Que alguien diga si en algún estado no hay tortura. Alguien que haya tenido cierta relación con los policías y los soldados, que diga si no hay tortura en México. Es extendida, sintomática y agravada en todos los lugares. Y lo que ellos dijeron es, este señor, este extranjero, el de la ONU, y no sabe lo que pasa en México. Los que no saben lo que pasa en México son los gobernantes que tenemos actualmente. Entonces, ahorita lo que decimos, la coyuntura cambió con Ayotzinapa. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos grandes movimientos, y ahorita lo que están haciendo con la CENTE es querer acabar, aplastarlos, ya metieron a unos a la cárcel y van a seguirle. Y aquí tenemos que responder todos. Esa es nuestra visión, eso lo exponemos aquí, creemos que lo que nosotros hacemos en el CECOP lo trasladamos acá y exponemos que tenemos que tener una visión general, nacional, mundial e internacional, e incluso para cambiar el sistema. Eso es algo, porque a medias y por partecitas y sobre cuestiones nada más coyunturales y sobre cuestiones nada más de sectores, no lo vamos a lograr. Tenemos que tener una visión de conjunto, y la visión de conjunto nos la dan los mismos movimientos sociales. Compañeros, estas son nuestras propuestas y esperamos que estas propuestas cundan al interior del MABDER, y deseamos lo mejor para el MABDER, compañeras y compañeros. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, pues aquí estaremos 1 minuto, bueno, 2, o los que digan ustedes. Pues si no, nos vamos a dormir todos para que estemos… No, ya no me meto porque no sé qué es lo que sigue aquí en el programa. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Un aplauso para ustedes. Bueno, compañeros y compañeras, los vamos a invitar ahorita a la cena. Todavía nos faltan algunos, los compañeros de Costa Rica quieren presentar algunos videos, entonces por acá estaremos proyectando los videos y después habrá un programa cultural al que invitamos a todas y todos. Y pues a descansar este ratito, mañana comenzamos el desayuno a las 8 de la mañana y a las 9 los talleres y una pequeña charla. Entonces nos vemos mañanita y ahorita a cenar y a disfrutar un poquito de este día.